cuando estoy con vos, pierdo la razón, digo lo que no debería decir, me muestro peor, no sé seducir. Hablo del amor que tuve con otra mujer. Muchas gracias.